Dolebuy, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Solebú, Mamá Regina 11, que ya está próxima a regresar, está llegando el día miércoles 21, a ver si le damos una cordial bienvenida. Entonces pueden llamar al centro para que se den cuenta qué hora llega y podamos recibirla con todos los honores que nuestra madre y maestra Regina 11 se merece. Antes de darle la palabra a nuestra invitada del día de hoy, una persona muy especial, una persona muy preparada, entonces quiero dar unos anuncios que el próximo sábado 24, que es el día de Once Saurológico, la maestra Lervé está invitando a una reunión a las 9 de la mañana para aquellas personas que deseen ser vendedores. Entonces van a tener una charla, toda aquella persona que se cree con esta capacidad o que no la haya descubierto, pues puede ir a la sede de Teusaquillo a las 9:30 de la mañana y tener esta charla con la maestra Lervé. Y a las 11 de la mañana, pues esperamos tener a nuestra maestra Regina 11 realizando esta ceremonia en Teusaquillo, 11 de la mañana. Bienvenida, doctora en Derecho, Ileta Nimacún, que viene siendo Blanca Nieves Acuña. Nieves María. Ah, Nieves María Acuña. Bienvenida, doctora. Leta Marzán, muchísimo gusto de estar acá, muy complacidos y felices de que la maestra Regina 11 ya vuelva pronto, nos hacía muchísima falta. Bueno, maestra, vamos. Ya la estoy consagrando antes de tiempo, doctora. Hubo un revolcón, hubo una bastante polémica en los medios de comunicación acerca de una visita que hizo el candidato a la alcaldía de Bogotá, el doctor Rafael Pardo Rueda, y salió por todos los medios y por la W hablando de que Regina 11 le había hecho un bautizo el día que él estuvo allá, pero lo que a él le faltó contar en la entrevista que le hicieron ahí mismo en la W fue que sí, él fue invitado por un amigo de él porque están en campaña. Entonces, como decía el periodista, fue por los votos de Regina 11, porque Regina 11 sí tiene un buen caudal de votación. Hay una cosa un fenómeno muy grande. Ella apoya a alguien y le consigue todos los votos que sean necesarios. Ya lo hemos tenido en las experiencias a las personas que se han llevado a, inclusive al mismo expresidente Julio César Turbay, que ella vendió los votos, no compró, como se dijo, de pronto fue un lapsus ahí, pero ella vendió casi 200,000 votos con los que ganó el expresidente Julio César Turbay allá a la presidencia de la República. Pero mi pregunta es, doctora, ¿cómo él dice que él no fue a que lo bautizaran? Pero el compromiso que le hizo la maestra Regina 11 es de que él se comprometiera a través de un escrito para el programa de Habitantes de Calle. Pero no nos lo ha hecho llegar, no ha dicho nada, entonces pues estamos allí. ¿Pero qué tiene de pronto usted, qué comentario hacer, doctora, cuando él no se compromete, pero sí dice que no fue a que le dieran ese bautizo? Bueno, pues efectivamente, o sea, no fue un bautizo, fue hacer su campaña, presentar su programa político, y la madre lo que le solicitaba era que se comprometiera con el proyecto que ella tiene sobre los habitantes de la calle, porque yo creo que la paz no se gana a través de la firma de un proceso de paz. No, la paz es, como dice la misma maestra, teniendo en cuenta los derechos humanos de los habitantes de la calle, los derechos humanos y todos los derechos que tenemos, que tenemos en la Constitución, para que se les respeten y nos respeten a nosotros como ciudadanos. Porque ¿qué sacamos con que se firme un proceso? ¿O qué sacamos con que los lleven a esos habitantes de calle a un sitio, los bañen, les den alimento y ahí para la función del Estado? No, la función es que ellos tengan un verdadero cambio, un verdadero tratamiento o ese programa que necesita la madre y que tanto quiere desarrollar con ellos. Sí, porque es bastante curioso que nadie, ninguno de los candidatos, porque no ha sido solo el doctor Pardo que ha ido al centro a buscar este apoyo, han ido muchos cabezas de lista al consejo, para que ella les dé el apoyo, pero ninguno está como con lo de ese, todo el mundo quiere la paz, pero nadie se compromete. Entonces, pues no estamos formando una polémica, sino que simplemente, pues nos causó mucha curiosidad porque es un hombre serio y nosotros esperando ese programa para que hubiese esa comunicación donde él se comprometiera, que no es comprometerse con Regina Once, es comprometerse con el pueblo. ¿Usted se imagina, doctora, que este alcalde o el alcalde que llegue y que logre formar este acuerdo y se recojan todos sus habitantes de calle, a dónde lo van a colocar? Va a ser el rey en el día de mañana y luego se postula a la presidencia y va a ser elegido hasta por los mismos que él reubicó y resocializó para entregárselos nuevamente a la sociedad. Es que la solución no es darle dinero a los habitantes de la calle, no, como proponen muchos candidatos a las diferentes corporaciones públicas, no, es crear un verdadero programa como quiere la maestra, crear unos albergues donde se les resocialice, donde se les enseñe a trabajar, porque ese es el gran problema, no solo con los habitantes de la calle, sino también con los desplazados, porque la solución del gobierno, ¿cuál es? Es dar dinero. Y esa no es la verdadera solución. Lo que necesitamos es que haya un cambio, que los enseñen a trabajar. Porque ellos, ¿qué hacen con el dinero? Pues van a consumir más drogas o lo van a emplear en cosas que no son necesarias. Sí, ese es el gran problema y pues ahí estamos y seguimos. Nos queda esta semana. Entonces, ese era el tema que queríamos tocar de acuerdo a una caricatura que salió en el periódico El Tiempo el domingo, ayer, donde hay una señora en una escoba y de copiloto lleva al candidato a la alcaldía de Bogotá y ella le dice que tranquilo, doctor Pardo va a subir en las encuestas. Es una caricatura muy bonita, muchos reginistas dicen que la madre no tiene toda esa edad, pero como es caricatura, pues está muy bonita, yo creo que supieron hacerla. Y bueno, entremos a otro tema. Sí, quería decir no, algo. No, pues que la invitación es a todos esos candidatos. No es el compromiso con la maestra Regina Once, sino es el compromiso con todos los ciudadanos a que cumplan con el deber constitucional y a con todos esos fines del Estado Social de Derecho que a veces se olvidan y que son muy importantes. Y si se cumplieran y si se desarrollaran, pues tendríamos una sociedad muy diferente. Sí. Cambiando de tercio, quería hacerle una pregunta. Hay algunas personas que ya han salido del colegio Fundación Sabur y se han graduado, hay ingenieros, arquitectos, hay va a haber abogados también, ya hay abogados, ya va a haber el segundo abogado. ¿Cómo se ha sentido usted que conoce las leyes y cómo lo ha aplicado en estas enseñanzas? ¿Y cuánto tiempo lleva usted con la maestra Regina Once? Uy, pues la verdad, como desde los 11 años. ¡Oh! Entonces, pequeñita. Pues la verdad, para mí la sabrología ha sido muy importante porque me ha servido, y eso venía pensando camino hacia el programa, me ha servido a estudiar diferentes cosas, a estudiar sin esclavizarme de los libros. Entonces, pues afortunadamente he podido, gracias a las enseñanzas de la maestra Regina Once, realizar dos carreras, una maestría. Aparte de eso, pues hablar otro idioma, la sabrología, le da a usted como esa energía y le abre su mente para que pueda aprender otros idiomas. También yo he usado las enseñanzas de la maestra para viajar. Yo me visualizo mucho viajando. Entonces, dentro de la sabrología, yo sé que hay... todos sabemos que hay unas fechas muy importantes, muy especiales, pero para mí, y se lo digo, no, lo he comentado con muy pocos saurólogos, pero para mí hay dos fechas demasiado importantes, que son el 3 de mayo, que es el Día de la Santa Cruz, y el cumpleaños de la maestra Regina Once. Me ha pasado muchas veces que en diciembre salgo a viajar, como esa es mi proyección, y estoy por allá en otro país, y tengo que hacer lo imposible o lo que tenga que hacer para llegar a Bogotá, a Cali o a Medellín al cumpleaños de la maestra. ¿Por qué? Porque ese día se recibe demasiada energía. Y el 3 de mayo, porque ese día es en el que usted plasma todos sus deseos, hace sus recortes y escribe y le pide a la Santa Cruz qué es lo que quiere. Entonces, así es que he enfocado o he tratado de utilizar las enseñanzas de la maestra Regina Once para cumplir todos mis proyectos. Bueno, me parece muy bien porque qué día estábamos hablando la semana pasada en el programa de cómo sembrar esa semilla de acuerdo realmente lo que desea la persona, que es bastante importante. Y ahí tenemos una prueba porque el día de la Santa Cruz, el cumpleaños de la maestra, el 11 a las 11, uh-huh. este domingo que va a haber una ceremonia muy especial, se tiene esa oportunidad. Pero hay una cosa que quería decirle o agregar a lo que a su idea, es que usted ha hecho el trabajo. Ha buscado la revista, ha buscado el país, ha buscado el hotel, sabe a dónde quiere llegar. Y entonces sabe llegar a la fuente, se une a esa fuente que es la fuerza magnética de nuestra maestra Regina Once y lo logra. Me alegra porque es lo que hemos venido tratando desde la semana pasada. No es decirle, fuerza de la madre, ayúdeme, pero ¿ayúdeme a qué? Hay que darle toda la información. No, usted tiene que ser muy claro y muy específico con lo que quiere. Y cuando quiere pedir algo, tiene que pedir lo mejor. Por lo menos cuando hay un viaje, si usted empieza, no, es que está muy caro, es que ya ahí usted generó una barrera, pero es que yo no tengo el dinero. No, usted lo que tiene que enviar es un mensaje mental de que tengo que conseguir el dinero, tengo que conseguir el trabajo donde gane miles de millones de pesos, donde esté rodeada de gente maravillosa que me ayude, que me apoye, y así, y también pues enviándole los mensajes o la buena energía a la maestra para que le ayude a uno. Sí, estaba recordando que una vez estaba yo explicando, íbamos a hacer un ritual, y yo les dije, pidan que el sueldo sea 1,000,000, 1,000,000,000 de pesos. Sí. Y me dice un señor, ¿pero por qué 1,000,000,000? Eso no existe. Y le dije, ¿y si le llega el 10%? Dijo, sabe, tiene razón. Sirve. Entonces, es pensar en grande, que es lo que ha enseñado la maestra Regina Once por tanto tiempo. Ella tiene algunos productos que los ha energizado. Quería decir algo. Exactamente, estamos como conectados. Como es conectados. Que yo le decía al principio, Martín, ¿de qué vamos a hablar, Marzón? Decía, no, tiempo nos va a hacer falta. Ay, va fluyendo. Entonces yo venía pensando, yo dije, para mí uno de los tantos productos de la maestra es el semanario, el jabón. El jaboncito, sí. Ese jabón es súper efectivo. ¿Por qué? Porque viene en un lingote. Entonces cada vez que usted se baña, usted se visualiza que va a tener mucho dinero, que va a traer esa energía del oro, y así es que su energía va fluyendo y se va conectando, o las cosas le van llegando, o le ofrecen un nuevo trabajo, le ofrecen un nuevo contrato, bueno, infinidad de cosas. Sí, es buscar ese medio, y ese medio se va a encargar de que las cosas lleguen. Por ejemplo, lo que usted dice sobre el lingote, que es el jabón, hay una cosa curiosa, es cómo me baño yo con ese jabón y el pedacito que queda, okay. No lo debo de guardar para el otro día ni después para lavarme las manos, sino que lo debo de botar. Y todo el mundo le preguntaba eso a la madre, ¿por qué tengo que botar el pedacito que queda? Dijo, para dar las gracias y esperar en lo que usted ha pedido. Este jabón, este lingote, como usted lo llama, porque sí es un lingote, está arreglado especialmente para resolver los problemas monetarios, porque es que es una forma de ayudarse. Igual decía cuando uno va al cumpleaños de la maestra. Al cumpleaños vamos por dos motivos especiales. Uno, por verla, para compartir con ella. Y el segundo, porque nos va a energizar un billete, que es ese billete que nos va a servir hasta el otro 16 de diciembre, pero cuando estemos alcanzados en algo, también ayudarnos, frotar ese billetico, recordarle que es una semilla que se sembró para que nos dé esos beneficios. Entonces, me alegra que usted lo utilice para su beneficio, sí. Ese billete magnetizado es demasiado efectivo. Y es más, si usted puede magnetizar un billete que no sea colombiano, no sé, euros, libras, dólar, eso va atrayendo energía para que usted pueda viajar o desplazarse a otros países. Sí, estamos muy conectados porque esa es la forma en que uno tiene que hacer el trabajo. Usted lo ha dicho muy bien. Y sobre eso le iba a preguntar, usted es una mujer muy preparada, tiene dos carreras, una maestría, es profesora en una universidad. ¿Cómo aplica, ya no para usted, sino para las otras personas, todo lo que ha aprendido de la maestra Regina Once, toda esa saurología, cómo lo aplica cuando usted tiene alumnos que parece que no entendieran o no quiere entender, cómo lo utiliza para hacerse entender y que ellos puedan avanzar? Lo más efectivo es correrle las luces. De esa manera, ellos como que van abriendo su mente, la energía de cada salón va fluyendo, la clase se va dando de una mejor manera. Yo les enseño que no hay que cruzar los brazos ni las piernas. Bueno, ahí les voy, cada clase les voy dando un tip y así ellos les va agradando la clase, se sienten mejor, se sienten más animados y aprenden mucho mejor. De pronto le haya tocado que hay alguien que es bastante reacio, porque en todo, pues ahí, todo tiene que haber alguien que es diferente a los demás. ¿Y cómo lo ha tratado esa persona que a veces no quiere ser asequible con usted, que llega como muy reacio? ¿Cómo entra esa comunicación? No, muy, muy sutilmente le voy cambiando, le voy corriendo las luces, perdón, y vamos hablando, ¿no? Empezamos a entablar una conversación, yo le digo que estamos en un diálogo de saberes, que él no tiene que creerme todo lo que yo digo, pero que a medida que yo le vaya contando mis experiencias, él vaya tomando lo que le vaya sirviendo, lo más positivo. Y eso es ya 2-3 clases más y el resto del semestre es perfecto. No hay inconveniente. Ah, bueno, eso está muy bien. Entonces, para los profesores, para que aprendan de aquí de la doctora Nieves María, que es, primero, pues es muy joven, porque es bastante joven la doctora. Aunque se dice que no se puede decir doctor en derecho, ¿no? Sino que simplemente es abogado. Sí. Pero es que uno va donde un abogado y todo lo sabe. Es casi, sí, porque él tiene que saber. No, nadie tiene que estar metido en todos los temas, porque cuando hacen la carrera de derecho, pues sí, se tocan muchas materias y escogen. No, pero mire que nadie tiene la verdad absoluta. Y la maestra hablaba sobre el conocimiento. O sea, usted no sé, a mí no me gusta jactarme de que, uy, tengo esta carrera y estudié y esto. A mí me gusta enseñar cómo lo he conseguido, cómo he conseguido todo ese camino para ir a viajar. Sino usted lo que tiene que hacer es saber transmitir ese conocimiento. Y de esa manera puede ayudar a muchas otras personas. Ah, bueno, no nos ha dicho de dónde es. Ay, Virgen Santísima, yo soy santandereana. ¿De qué parte de Santander? De Málaga. Málaga, Santander. Sí, ¿y cómo se ha sentido como santandereana? Pues fíjese que los santandereanos tenemos un carácter un poco fuerte. Muy expresivos, ¿no? Sí, pero no, somos muy trabajadores, muy serviciales. Luchadores. Sí, pero el carácter es un poco fuerte. Y pues gracias a las enseñanzas de la maestra Regina Once, pues uno va como canalizando su energía, va mejorando su genio y va siendo más agradable a la gente. O sea que los santandereanos son como mal geniados. Un poquito. Un poquitico. Bueno, son tan mal geniados que gracias a algunos santandereanos, a nuestros próceres, tuvimos también independencia, ¿no? Claro, esa berraquera. Exactamente. Eso es muy bueno, muy agradable. Saberlo y duplicarlo, contarlo para que la gente sepa que tan colombianos son los antioqueños, los bayunos, los santanderianos, los caucanos, los nariñenses, los de todos los departamentos de Colombia, los de San Andrés y Providencia. Bueno, nos tenemos que sentir muy orgullosos de ser colombianos y muy felices de saber que una maestra del siglo XXI quedó aquí en Colombia para sacar esta patria adelante. Yo le decía una vez a la madre, madre, ¿por qué escogió a Colombia? ¿Por qué vino a dar aquí a Colombia? ¿Por qué no? Que es el paraíso. Muchas vidas en Europa, sí. Y de pronto le da por venir a Colombia, nacer en Colombia. Dice, porque Colombia es la niña. Colombia es el país más deseado por todos los países del mundo. Mire, yo que he viajado tanto, Europa le ha dado la vuelta 3 veces, Estados Unidos, Sudamérica, lo más lejos creo que he ido es Turquía. Pero usted no cambia Colombia por absolutamente nada. Colombia es el paraíso, tiene la mejor comida, tiene la mejor gente, que hay que organizarla así, pero usted no cambia a Colombia por nada. Bueno, eso es muy lindo escucharlo, porque es lo que la maestra ha querido, que Colombia sea ese ejemplo al mundo entero, y lo va a dar, porque así como cambió la forma de hacer política en nuestro país, acuérdese que eso era pues una fiesta para danzar muchas cosas, menos un verdadero pensamiento para organizar al pueblo colombiano. La maestra logró cambiar todas esas cosas y ahora se está haciendo una campaña tal como ella lo promovió y lo programó y lo ejecutó, porque mire que ya no pegan afiches en las paredes, que antes ensuciaban las paredes, uno recién pintaba y ellos las llenaban de afiches de todos los candidatos. Bueno, ¿cómo me le ha ido con el agua del río Jordán? Ay, espectacular. Esa sí que es efectiva para el genio. ¿Sí? A ver, sí. Cuente. Esa usted la puede cargar en su cartera. En un spray, creo. Un spray. Entonces se la puede aplicar en sus manos, aparte que atrae muy buena energía, muy buena suerte. También si de pronto usted tiene por ahí a alguien mal geniadito en la casa, entonces le aplica en la cama, en la almohada, así muy disimuladamente en la ropa y va cambiando. Va habiendo muy buena energía en su casa o en su oficina, inclusive en su trabajo. Sí, porque la madre dice que esta es un agua muy inteligente, ¿no? Bueno, hablando de otro producto, no sé si lo haya probado, que es la pastilla de Esterifún, que es una pastilla que está acabando con las bacterias, está acabando con todos los animales que hay dentro de las casas y en las bodegas, en los hospitales, en los colegios, en toda parte. Pues es muy importante que la persona utilice esta pastilla para hacer una limpieza. Yo diría que es como hacerse un purgante en la casa, así como nos lo hacemos nosotros cada 6 meses, pues también hacérselo a la casa para salir de todos estos bichos, todos estos animales que no hacen sino causar muchísimo daño. ¿Qué más tiene por contarnos, doctora? No, recordando de la Santa Cruz, algo que quería decirles, la carta de la Santa Cruz, que es el 3 de mayo, uno no tiene que hacerla el día antes. Tiene que empezarla a hacer con meses de anticipación, con sus recortes, con todo lo que uno quiere desarrollar para el año siguiente y ya tenerla lista el día que sea, el día del 3 de mayo ya está lista, no es una semana antes ni un día antes, no, es con mucho tiempo de preparación. Sí, hay veces vemos a las personas que llegan a la sede, al rito de la Santa Cruz y están elaborando la solicitud. Yo creo que es lo mismo que se programa un computador, hay que llevarle toda la información con tiempo y cuando se la pedimos, pues él nos da la información, porque si no, pues no nos va a dar nada. ¿Qué más quería contarles? Sí, que ya está para llegar la maestra Regina Once, llamar al centro para que estén atentos. Hoy tenemos la reunión de letas y maestros en la sede de Teusaquillo. Y el 25 tenemos la consagración de nuevas letas. A mí sí que me tiene emocionada esa consagración de letas. Sí. ¿Por qué? Porque vamos a tener nuevos compañeros, porque es una manera de que esparzamos esa semilla de la maestra Regina Once, de que haya más gente ayudando en el grupo, de que colaboremos más, de que llevemos esas enseñanzas de la sorología y de la maestra Regina Once a diferentes partes, no solo de Colombia, sino de todo el planeta. Sí, yo también estoy muy contento porque son formas diferentes de pensar, formas diferentes de llevar este legado de la maestra Regina Once, todas estas enseñanzas. Hay personas que dicen, bueno, yo me postulé pero tengo edad, entonces no voy a ser seleccionada. No, antes al contrario, la A no puede estar sin la Z y la Z sin la A. Yo creo que todos son necesarios. Hay personas avanzadas en edad que tienen una sabiduría grande y que nosotros los jóvenes, podemos alimentarnos de ella. Yo estoy muy contento porque hay un ramillete muy, muy profesional que yo confío mucho, ellos están muy contentos también de este acto que se va a celebrar el próximo domingo, después de ir a cumplir con el sagrado deber hacia la patria, o sea, votar. Y así no se sea profesional, hay gente que no tiene estudio, pero tiene una sabiduría muy grande. Tenemos esos maestros sabios, o esas personas que llevan con la maestra 30, bueno, una cantidad de años, de las cuales a mí me gusta pegármele y preguntarles y observarles e indagarles para así aprender mucho de ellos. Sí, cuando uno necesita de algo, como usted lo dijo, vamos donde los sabios. Uh-huh. Aquellas personas que tienen 40 años con la maestra Regina Once conocen todo este bagaje, todas estas enseñanzas, y no damos palos de ciego porque vamos directamente al que tiene la información y nos va a ayudar para no equivocarnos. Entonces estamos muy contentos, ¿sí? Y a los 8 días... ya tenemos nuestro congreso. ¡Ay, sí! Letras y maestros. Y vamos a tener una fiesta muy especial. Algunos fueron antichéveres porque dijeron, cuando se dijo que iba a haber una fiesta de disfraces, pues algunos que yo no me pongo, que el que quiera no ser antichévere, pues que se haga un lado y que se vaya y se acueste a dormir. Igual, y los demás a igual disfrutar. Igual cada uno tiene sus derechos. De U, pero para eso con disfraz o sin disfraz es bienvenido a la fiesta. Estamos en congreso, estamos de aprendizaje y estamos para disfrutar y encontrarnos con todos esos compañeros que no vemos hace muchos años. Exacto, y que vienen desde muy lejos, vienen de todas las partes del mundo, también tanto a la consagración como al congreso. Y vamos a tener esa fiesta, también una en la piscina. Les deseamos, porque ya nos están diciendo ¿ya? que terminamos. Oh, muchas Santa. Gracias por su compañía. Y que tengan una tarde muy feliz. Y nos que vemos. Se acuerden de comprar todos los productos de nuestra maestra Regina en sus diferentes sedes. Nos vemos en Teusaquillo. Que hoy siempre tengan salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!